¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la FM Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org, repetido los martes a las 13 horas, o en las plataformas donde lo subimos. Lo podéis escuchar cuando mejor os venga. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo 6 de junio. Quiero empezar felicitando a la olla solidaria del Centro Social Comunitario Luis Buñuel por la gran labor social que están haciendo. No solo reparten comida, también cariño y comprensión, y sobre todo tratan de ayudar a mucha gente que tiene muchos problemas. Las instituciones y ciertas ONG los dejan un poco de lado o no han sabido empatizar con el problema. Hay mucha gente que nada y nada para llegar a la orilla y le queda muy poco. Y si no se les lanza un flotador, pueden terminar ahogándose. No voy a decir algún caso, pero sí, según pasen los acontecimientos pasados unos días, e igual si tienen un poco de dignidad, les salen los colores, aunque lo dudo. Bien, vamos con los contenidos del programa de hoy. Estarán, como cada domingo, los compañeros y compañeras de la Fundación Down con su sección. El programa de hoy lo vamos a hacer con un par de recopilaciones que nos parecen muy interesantes, ya que nuestros compañeros hoy se han tomado vacaciones. A continuación, una a Sara Mesa, periodista y escritora. Se la hicimos por un libro que publicó, Silencio Administrativo, El Laberinto Burocrático. Y todo esto acompañado con música nos va a llevar hasta las 7 de la tarde. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos con nuestro programa 331, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Hoy nos van a informar sobre modificaciones los compañeros de la Fundación Down y reformas que han acontecido estas semanas. La ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Les deseamos un feliz viaje, pues la próxima semana no estarán con nosotras y nosotras, pues se van de viaje de fin de curso y no estarán en el programa hasta dentro de un par de semanas. Que lo pasen bien y os deseamos, los compañeros y compañeras del programa, que lo paséis muy bien. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado. Van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy nos hacemos eco de un portal de información, Confilegal. Citamos a la periodista Rosalina Moreno informándonos sobre las modificaciones y reformas que han acontecido estas semanas. El Pleno del Congreso aprobó el 20 de mayo de este año. Hace unos poquitos días, la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado BOE. mediante esta reforma se adapta el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que tenemos capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, sabiendo que en algunos casos el Estado debe poner a nuestro alcance el apoyo que podamos necesitar en el ejercicio de nuestra capacidad jurídica. Esta iniciativa no busca cambio de nombre para que sea más preciso y respetuoso, sino que quiere cambiar el enfoque de la realidad para que éste sea más acertado y advierta sobre situaciones que hasta ahora habían pasado desapercibidas, como que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones. Hablamos de respeto a la voluntad y las preferencias de las personas y sobre el apoyo que necesite en cada momento, en lugar de sobre la incapacitación del quien no se considera suficientemente capaz. En término apoyo significa cosas, varias cosas, desde acompañamiento amistoso a ayuda para comunicarme si es difícil. En unos casos, romper barreras, dame consejos en tomar decisiones, si lo considero, pero sobre todo para entender lo que implican mis decisiones. Asimismo, se elimina la figura de la tutela, la pata protestal, programada porque son poco dadas a la búsqueda de mi autonomía que la ley propone. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar las ayudas que necesite para que pueda llevar a cabo actos jurídicos como casarme, comprar un piso o hacer un testamento. El texto también recoge la figura de defensor judicial prevista para determinadas situaciones, como aquellas en el que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o aquella en el que exista imposibilidad de tener esa persona de apoyo. ¿Qué implica esto? Que podamos tomar decisiones sobre nuestra propia forma de vivir. Y estos apoyos me ayudarán a vivir y actuar de manera libre y autónoma, pero sobre todo responsable. Es muy importante que las personas sean protagonistas de sus propias vidas y que lideren la toma de sus propias decisiones. Para ello, deben contactar con los apoyos necesarios en cada caso. Estos apoyos serán a través de profesionales que ayuden e informen, pero la decisión la tomará la persona con discapacidad, lo que significa un gran avance en la inclusión. Y con esta noticia que hemos encontrado, nos despedimos. La semana que viene no estaremos porque estaremos en el viaje de fin de curso. Así que hasta luego y nos despedimos desde Fundación Down Zaragoza. Un saludo, Radio Dientes. Gracias por escucharnos. Nos vemos en dos domingos, Radio Dientes. Hasta la próxima. Calla la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos del verano. Historia de derechos humanos. Si apoyas esta causa, levanta las manos. En el mundo entero, hagamos que esto suene. Sabemos que hay dinero, 8 son los ODM. 1. Erradicar la pobreza y el hambre. Grítalo bien fuerte que se entere el que mande. Con la fuerza de todos, venimos en tándem. Si no nos hacen caso, tendremos un plan B. 2. Educación para todos. No solo para ricos que se pagan sus logros. Somos sus borregos, nos toman por bobos. Si nos quitan derechos, men, seremos lobos. 3. Mismas oportunidades para el hombre y la mujer. Tú puedes entender que haya diferencias. En el siglo XXI el cromañón ya se pone en evidencia. 4. Reducir las muertes de niños. Creo que es posible hoy hacer un guiño a la esperanza. Si defiendes a ultranza los derechos de la infancia, que se note tu presencia. Basta ya de verlos sufrir, soportando más dolor que el cuerpo de un fakir. Basta ya de verlos morir, si en el mundo hay recursos para subsistir. Vamos a ver que, con quién estamos hablando. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Ante todo, buenas. Sí, quería comentarles sobre las elecciones que se está viviendo aquí, sobre la segunda vuelta de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y todo lo que estaba pasando en la situación actual. A ver, Peña, ¿tú qué has organizado esto? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Elizabeth? Qué gusto escuchar. Bien. Le habla el hombre sin cabeza de la calle Alfonso, José Peña. Bien, ante todo esto, ¿cómo se ve el panorama de allá en la situación en estos momentos en Perú, que están en la segunda vuelta electoral, qué se dice? Bueno, buenas noches, señor. Sin duda, esta segunda vuelta es más organizada, ¿no?, que la primera. Se ve mucho más organizada en cuanto a lo que es la seguridad sanitaria. La gente está tomando sus precauciones. Diversas precauciones, y bueno, se nota pues bastante temor, se nota bastante zozobra por que gane el comunismo extremo o la señora Keiko Fujimori, ¿no? Que representa a la derecha extrema. De la derecha, uh-huh. De la derecha. Sí, y bueno, es eso más que nada, el temor de la gente, sobre todo aquí en Lima, ¿no? El hecho de que el señor Pedro Castillo gane, que el país se convierta en un país comunista, definitivamente, no se quiere eso para el país. Sí. Pero bueno, también hay personas que tampoco quieren a la señora Fujimori porque representa, pues, su historial. De alguna manera, la dinastía de dictadura que hizo su padre del año 90 al 2000. Entonces, sí. Tampoco hay esos sentimientos encontrados que tenemos la población peruana ante esta situación, ¿no? En lo personal, para mí, ninguna de las dos opciones es buena, pero bueno, de alguna manera tenemos que salvar al país del comunismo, si es que bien. Se trata de ese enfoque, ¿no? Uh-huh. Aunque también, si es que es cuestión de tener memoria, bueno, tampoco. En lo personal, yo voy a votar viciado, no estoy incitando al voto viciado ni nada por el estilo, pero para mí ninguno de los dos candidatos es una buena opción. Presenta opción. Discúlpame, un momento se estaba hablando acerca de la cuestión de la pandemia. ¿Se está haciendo algo así para evitar lo que estaba en, por decir, hace un mes que se te hizo la entrevista? Sí, mira, lo de la pandemia ha mejorado bastante, y eso es una gestión que ha hecho el presidente de turno, señor Sagasti, y ha mejorado mucho. Y también la gente, digamos que ya saben, se han culturizado en el tema o se han visto la necesidad de curarse en sus propias casas o de llevar un tratamiento adecuado para que se mantenga en orden. Pero de que definitivamente siguen los contagios, los decesos, sí los hay, como creo que en todas partes del mundo. Pero ya se ve algo más organizado. Aún tenemos los hospitales colapsados, pero ya se tiene más oxígeno, ya se han construido más plantas de oxígeno, las donaciones de oxígeno han llegado. Bueno, sí se nota que se trafica con las camas UCI, pero en cuestión de salud, parece que por cuenta propia de los ciudadanos ya se está manejando un poco. Algo mejor la pandemia. Y también por el tema de las vacunaciones, que por cierto, está siendo bastante rápida. Incluso el día de hoy se iba a suspender las vacunaciones por los foros que se tenía que usar para las elecciones, ¿no? Para los sufragios, para las mesas. Pero han decidido que la vacunación va a seguir. Va a seguir en otros locales. Veo que la situación antes, como la anterior entrevista, se ve que ya se está organizando más que todo con el problema este del flagelo de la pandemia, ¿no? Y se ve que se está poniendo un poco de orden. Se ve que, o sea, que hay para enfrentar a este mal, se ve que hay mejor opción, hay mejor, como se puede decir, optimismo de ello, ¿no? Sí, hay mejor optimismo, hay mejor situación, digamos, de control. La gente también está tomando mucha precaución. Entonces se ve que ya hay una, de por medio de una cultura, ya la gente está haciendo caso. Como también hay otra mitad de población que pues también está pues haciendo caso omiso. Como en todas partes, ¿no? Pero bueno, eso es en la cuestión de salud, pero bueno, igual seguimos sufriendo la pandemia, que es el crimen organizado, la delincuencia, el hambre, la pobreza. Eso es una... Perdón, acerca de la violencia de género, por favor. Sí, acerca de la violencia de género, creo que en el año, hasta el momento, van como 200 casos reportados de mujeres asesinadas, reportados tan solo, ¿eh? Y de asesinadas de manera cruelmente sádica, violenta, representando pues un machismo extremo. Y sí, aquí se vive mucho eso aún. Incluso los dos candidatos han estado hablando aquella de ello. Parece que un candidato llamado el señor Castillo había adelantado acerca de esto y había dado un poquito más detalle a la señora Keiko de parte por su parte en la campaña electoral. Sí, el señor Castillo se refirió de una manera como de que el machismo y los feminicidios eran pues cuestión de la ociosidad o de la educación. Sin embargo, la señora Keiko Fujimori se mostró, digamos, más afectuosa en el sentido de que respaldaba todo movimiento a favor de esta de las mujeres, ¿no? Entonces, o a veces se malinterpretó acá en Lima el mensaje del señor, pero sí. Lo que se dice mucho del señor Castillo, que el señor Castillo es una persona algo machista. Bueno, sí. Bien. No se tiene pruebas de ello. Bien. Pero sí, se han referido al tema de violencia de género, pero como siempre, todos los candidatos desde hace muchos años prometen lo mismo. Bien. Creo que es un tema más psicosocial que se tiene que atender, que no han puesto enfoque los dos candidatos, por cierto. Bien, porque según se trata, pues, que dice, pues, de una cosa preocupante por la cuestión de la crisis sanitaria, que se está viendo poco, y también se está viendo de la violencia machista, que es tanto preocupante, y la extrema izquierda, y la seguridad ciudadana. Un poquito rápido, me gustaría que contestara de la seguridad ciudadana. ¿Está viendo por parte del Ministerio del Interior en ese país? Bueno, sí, gracias. De manera breve, te comento que la cosa de seguridad ciudadana está pero terrible. Aquí, por un celular, no sé, un celular que puede ser bastante costoso o no tan costoso, no dudan en disparar a una persona o quitarle la vida de una manera psicópata, ¿no? Pero hay secuestros, hay violaciones. Sí. Es muy difícil salir a la calle con una prenda, con un accesorio, con una cartera